tal, Sandra? Muy buenas tardes, un gusto que estén aquí en La Madrid. Espero que estén cómodos. El único problema que tenemos, Miguel, es que juntamos todas las chirolas que teníamos para pagarte lo que habías dicho esta mañana y no llegamos, me parece. No me acuerdo. Fabricio, nos va a salir cara la factura. Nos puso allá arriba, Miguel Villani. ¿Cómo hacemos para bajar? Trajimos lo que pudimos, juntamos como algo así como 500. No sé si cerramos ahí el negocio, Miguel. Es negocio, cerramos. Bueno, simplemente agradecerte. Es para nosotros un gusto estar visitándolos y obviamente sentirnos como en casa aquí en tu emisora. Bueno, nosotros lo mismo, estamos contentos de que venga. Es un hecho, hasta se puede decir un hito histórico, de que Radio La Barría esté en un estudio de radio como el nuestro y, bueno, saliendo de aquí, de La Madrid, lo cual nos pone muy contentos. Desde la dirección de la radio hacia abajo, me parece que el objetivo claro de la emisora desde hace mucho tiempo era llegar a toda la región, precisamente por la cantidad de oyentes que tiene en todo el centro de la provincia de Buenos Aires y mucho más allá. Así que este es un objetivo cumplido, el acercarnos aquí a la Comunidad de General La Madrid, con quien interactuamos al aire habitualmente. Miguel, lo hacemos con vos. Exactamente. Bueno, sí, además la radio, Radio La Barría, tiene una gran llegada en la región, como bien decías, y estos hechos de compartir, decimos siempre nosotros, ¿no? La voluntad, las ganas, desde aquellos que podrían quedarse con lo que es la M, que ocupa mucho más, pero integrarnos. Hay alguien que decía que, bueno, nosotros FM somos los hermanos menores de las AM. Bueno, no sé si hermano, tío, qué, pero el tema es que esta relación nos hace muy bien y podemos difundir tantas cosas importantes. En principio nos trae a nosotros esta propuesta que habitualmente compartimos al aire desde la hora 18, que es de Tarde Íntimo, aquí en General La Madrid, donde reside nuestro invitado de hoy. Y bueno, esto nos motivó a acercarnos, pero también hubo otras circunstancias como esta que se celebra en el día de mañana, aunque los festejos serán el domingo. General La Madrid no nace como General La Madrid, sino que nace como un centro agrícola de nombre La Gama hace 122 años atrás, Miguel. Es así, y bueno, vamos a tener quien puede hablar mucho mejor que yo y contarnos la historia. Yo digo nuestro historiador, yo tengo un libro ahí, una cronología de los hechos de General La Madrid, y es como la Biblia, la tengo aquí en la mesa mía de trabajo, y que pertenece a Alfredo Chiste y a otro amigo también, Pedro Villardoy, que se pusieron un día a plasmar en lo escrito la historia de La Madrid. Por ejemplo, a nosotros como comunicadores nos viene muy bien. Sin duda que sí, es un material, un apunte a tener siempre en cuenta, y lo vamos a saludar y le vamos a agradecer el hecho de que esté aquí, ¿no? Alfredo Chiste, con quien vamos a estar dialogando un poco de esta historia de General La Madrid. Alfredo, ¿cómo le va? Buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes, señora, y a toda la audiencia en este momento. Bueno, la verdad es que le digo que yo soy una figurita repetida, yo no tendré. Bueno, pero la verdad que cuando me convocan, y a esta altura de mi vida, nunca digo que no. Está bien, está perfecto. Y sí, mejor para nosotros y mejor para la audiencia, porque es como dice Miguel, usted es una especie de historiador, porque ha hecho el recuento de muchas de las historias que hace a General La Madrid y un poco más allá, a este centro agrícola La Gama. Sí, lo que pasa es, le digo una cosa, que el hobby mío fue desde el año 68, lo tengo bien presente, hasta hace 5 años era únicamente juntar fotos. Llegó a tener unas 1000 fotos de la Madrid antigua, que las plasmé en un momento en diapositiva, y ahora con el modernismo y lo tengo en un DVD, pero muchas fotos de esas. Pero recién empecé a escribir en el año, ahora en el 2004, así que hace poco. Yo tenía 7, 8 artículos que siempre decía mi señora, tengo que escribir, porque eran hechos que yo lo recordaba, uno que dice, uno lo ha vivido y otro que lo habían contado, ¿no? Que era digno de tener guardado. Y ahí empezó, un día me vinieron del Diario Popular a ver si tenía alguna cosa, le mostré en ese momento a Emilio Morione, y Emilio Morione le gustó, y ahí empecé en ese año 2004, que saqué desde el mes de septiembre hasta fin de ese año, como 45 artículos en el Popular. Así que Emilio Moriones, precisamente un olavarriense, fue quien lo incentivó a esto de la práctica de la escritura, ¿no? Y en el momento con el respaldo que el Popular lo publicó, eso es muy importante, porque entiende, no, por eso. Y después seguí escribiendo y ya llevo como, hice una página, uh-huh, a esta altura de mi vida, uh-huh. Tengo mi, si no tengo unos amigos, por un lado acá, que me está acompañando acá, Carlito Randazzo, que yo en un momento yo hago a máquina y él pasa en la computación, y después otro amigo, Isidoro Ramallo, que las pasa y pues sale en el diario online de acá de Madrid, de Info. Uh-huh, uh-huh. Así que... Alfredo, ¿y cómo comienza esto que usted dijo empezó con las fotos, ¿no? ¿Cómo empieza esto de recabar información de la historia? ¿Qué le llevó a interesarse por esto? Mi interés mío fue un día que en el año 68, digo cómo era, veo que están sacando el monumento a Bartolomé Mitre, que estaba en la intersección de la avenida Alén y Mitre, que ahora se nota personalmente, y pensé que el intendente en ese momento lo sacaba y no lo iba a colocar en ningún lado. Ajá. Entonces se me ocurrió sacar la serie de fotos, cómo venían sacando el monumento, con decirle que tuvo que venir parte del ejército de Olavarría para poner dinamita, porque la base era tan grande que no... Y bueno, después se puso ahí en la playa del ferrocarril. Pero en ese momento mi padre me dice, yo tengo una foto cuando se inauguró el monumento. Entonces ahí fue el disparador porque me gustó la historia de Madrid. Empecé a sacar la foto de Bartolomé Mitre con la foto antigua y empecé. Ya acá de la Madrid, ya llevo como 150 fotos antiguas, ayer y hoy. Uh-huh. ¿Entiendes? Así que voy rescatando muchos edificios viejos, como eran ahora, y muchos que se han perdido. Hoy tiene un valor importante, pero a medida que vaya pasando el tiempo, usted es consciente de que va a tomar mayor valor todavía. Sí, lo que uno desearía totalmente en nuestro que tomen conciencia, póngale, en los 122 años que llevamos de la Madrid, yo puedo rescatar únicamente 15 años que los gobiernos municipales le han dado importancia a la parte del archivo histórico y todo eso. Uh-huh. No ha habido una política con la parte de la historia nuestra, ¿entiendes? Fíjese que recién el partido nuestro se fundó en 1890 y recién en 1941... recién ahí un intendente se preocupó a ver quién eran nuestros fundadores. Pasó casi 50 años para saber, así que les quiero decir que ha habido total no preocupación. Así que bueno, y uno trata de rescatar, para poner un poco la historia, me he leído con la disposición que tengo también de los clubes, que me han dado los libros muchas veces, las actas de los clubes, principalmente el Consejo Deliberante, tengo que agradecer porque he tenido a disposición los libros para mirar, y desde que están los libros del Consejo Deliberante del año 16 hasta el año 65 me he leído todas las actas. Impresionante. Entonces, un trabajo de campo impresionante. Entonces, Alfredo, y vamos, si le parece, un poquitito a ese inicio de General La Madrid, no como La Madrid, sino como ese centro agrícola La Gama. ¿Nos cuenta un poco la historia? Y bueno, todo eso es debido a don Casimiro Laplacet. Acá en nuestra zona vino en 1880, lo trajo un tío, que creo que tuvo mucho contacto del tío con Olavarría, que se llama Santos La Fuente. Ahí empezó con la producción agropecuaria, y cuando llega en el año, compró como primeramente como 13.000 hectáreas en sociedad con el señor Quintana, después vendió, y quedaron 5.000 y pico hectáreas, pero cuando llega el ferrocarril, en 1883, el ferrocarril pasa por los campos que está subiendo La Gama. Se llama La Gama la parte. Y ahí en el año 89, don Casimiro hace las gestiones y se hace el centro agrícola de La Gama, porque con los créditos bancarios y todo había que hacer. Y en ese momento, el 27 de agosto de 1889, en la provincia se sanciona la ley de la creación del centro agrícola de La Gama, en cual él hace reserva de las tierras donde está el municipio, donde está la iglesia, donde está el colegio número uno, después 6 hectáreas para el cementerio, 25 hectáreas que era para en una quinta, una pequeña chacra que estaba lejos de acá, para como tablada, que es la, son los mataderos. Uh-huh. Pero eso es una cosa que pienso que nunca, esas 25 hectáreas nunca se han explotado como matadero porque estaban muy lejos, así que, y después otras 6 hectáreas para un colegio. Bueno, ahí fue, y entiendo que ahí empieza la fundación del pueblo, con eso. Por eso yo digo que en la Madrid hay que festejar dos fechas. Es cierto. 27 de agosto, por la fundación de prácticamente del pueblo, y el 14 de febrero, la ahora, cuando se cumple el año que viene, son 122 años de creación del partido. Por eso son dos fechas. Yo no digo que la fecha de hoy, la fecha de mañana, tenga que cerrar el comercio y todo, pero yo entiendo que hay que recordarlo de alguna forma. Si vamos al caso, son las raíces más profundas que tiene General La Madrid, si bien no como General La Madrid, pero sí como, como lugar donde se empezó a concentrar una población para luego conformar esta ciudad, ¿verdad? Por eso mismo, es así. Y ese, ese año 1890 es cuando don Casimiro Laplacet, lo que vendría a haber sido como se llama parte de la estancia, la casona, usted no conoce la casona de Laplacet, todavía está, eso lo compró el municipio. Vamos a darnos una vueltita en Debir. No, la verdad es que está, uh-huh. Eso fue una gran compra que hizo en el periodo anterior el intendente, fue una decisión política del intendente y con el apoyo, en ese momento era el gobierno radical. Sí, como patrimonio histórico, sí, ¿no? Sí, con el apoyo total de los concejales uh-huh. Peronistas, uh-huh. La verdad que yo anduve casi en todas las cosas por menores de, y fue un apoyo total para la compra. Está bien. Así que quedó acá. Se compró hace pocos años, la casona. Bien. Alfredo, inclusive usted ha rastreado información más allá de General La Madrid, porque me contaba, por ejemplo, de algunos, del apellido específicamente López Osornio, algunos familiares que tenían en otras localidades que no eran de aquí, de General La Madrid, y que... Sí. Usted como también usted también tiene descendencia de López Osornio. Sí. Bueno, los López Osornio que han aparecido en 1880... que era lo que correspondía más o menos en 1883 al partido Coronel Suárez. Vinieron tres López Osornio, don Silverio López Osornio, que es el fundador, el creador del partido de General Madrid, don Martín López Osornio y Andrés López Osornio. Y ahí toda la dinastía. Ahora, yo digo una cosa, de la dinastía, de don Silverio López Osornio tenía una casa muy linda frente a la estación, donde estaba lo que era la YPF, esa es la casa de don Silverio López Osornio, una casa lindísima, yo tengo las fotos. Bueno, se murieron y de esa rama no quedó nadie. Don Martín era soltero, así que de Martín quedó, pero de la rama de Andrés López Osornio son todos los López Osornio que eran en Madrid, son todos de esa rama, todos parientes. Así. Bien, pero digo, usted estuvo ahondando en información que inclusive lo llevaba más lejos que de General La Madrid, ¿no? Ha hecho una investigación importante. Yo digo, ¿cómo se llama? Que en Chascomús, que ahí vinieron todos los López Osornio, creo que solamente hay uno, un señor que tenemos contacto actualmente, que vino hace 4 o 5 años con los dos hijos. Cuando vino acá se sorprendió la cantidad de López Osornio que había acá en Madrid. Allá son nosotros, él y los dos hijos. Y de ahí venía toda la familia López Osornio de Chascomús. Bien, nosotros simplemente le queremos agradecer, no nos vamos a extender más en el tiempo, la historia es mucha de General La Madrid y de este centro agrícola, pero por supuesto que usted ha hecho un aporte enorme y no podía faltar en el programa de hoy, en esta previa a la jornada que se va a celebrar mañana, ¿no? Bueno, yo también me puedo hacer el chivo para la estación de... Haga su chivo. De domingo, que la gente sepa que el domingo en el Complejo Cultural... se hace un encuentro musical por este motivo. Así Ajá. que no lo quisimos dejar. ¿Lo repasamos, le parece? ¿Cómo no? Cuénteme, a ver. Bueno, esto se ha hecho con la Asociación Amigos del Complejo Cultural, con el respaldo siempre de la Secretaría de Deporte, Cultura, Turismo y Recreación, uh-huh. y aparte de la Escuela Municipal de Música, pero una parte de los... ¿Quién es, como se llama, que uno de los principales que actúan? Olavarriense. que es doña Evelina Aitala. Evelina Aitala. Bueno, bueno, Evelina va a tocar una pieza sola, después hace unos cuatro manos con mi hija, después hay un joven que toca muy bien el piano, que es Gastón Musí, ese salió del riñón del complejo, empezó de chico en el año 81, como aprendió ahí y todavía sigue de profesor, ahí mismo, así que hace ya, creo que en el 81 empezó, hace 20 años prácticamente que está, toca muy bien el piano, después está, bueno, todos los barrienses más actúan también, que viven acá, que Cecilia Rincón canta muy bien y Marcelo Sebane. Exacto. Después tenemos un dúo muy bueno que es Anick Fortón y Aníbal Campillo. Y después nosotros hicimos un cuarteto de piano, batería, guitarra y bajo, que hacemos música americana. No le falta nada, porque además es músico usted. Y otra cosa más, yo no sé, no quiero dejarse de por qué, capaz que, porque ya había cumplido 85 años, así que por eso, sí, no dejo nunca de tocar el piano. No, los que acompañan son Suárez, Federico Ibarra y Masi Buston. Y después, el coro de General Madrid. El grupo el grupo coral General La Madrid. Lo dirigí a Belina y se le dejó la posta a mi hija. Así que también actúa como el postre de todo esto. Fantástico. Bueno, Alfredo, nada, reconocer primero su figura, obviamente todo lo que ha aportado y un gusto tenerlo de tarde. Mucho gusto de haber conversado. Y tiene que ser usted, que también tiene el apellido López Osorio, usted también. Algo traemos de eso. Bueno, muchas gracias. Estamos de tarde en La Voz de la Región, musiquita, y estamos cerca ya del panorama regional.